El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es una nueva actualización de los frentes de guerra en Siria, Irak y Yemen, del programa Geopolítica en Radio Esperantia. Te cuento la hora y el día en el que hacemos esta actualización para que sepas que si ocurre algo posteriormente, pues no podemos contarlo. Evidentemente, que a veces nos preguntan, oye, ¿no contaste? Es que ocurre después y como la máquina del tiempo es la tenemos ahí en el presupuesto, pero de momento no nos llega. 10:33 en Canarias, 11:33 en el resto de Península y Baleares, y hoy es domingo 9 de octubre del año 2016. Y nada, no, te recordamos que nos puedes seguir en el apartado de vídeos de Radio Esperantia, en YouTube de Radio Esperantia, también en Geopolítica en Radio Esperantia, que es el programa que habitualmente se emite en el canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com, también en el blog nuestro, Crónicas de Esperantia, esperantia.com. Y en Twitter, pues recuerda, tengo dos cuentas, @franjota, que es la que más utilizo, y también la de la radio, @radioesperantia, y ahí nos puedes seguir. Hay una lista que he ido creando y es interesante, ya te digo, si te quieres echar un vistazo o suscribirte o lo que quieras, pero mira, que hay cada vez más información interesante, es Geo Radio Esperantia. Esto es una lista, si me buscas a mí en Twitter, @franjota, pues verás ahí listas. Pues estoy en una que es Geo Radio Esperantia. Pues ahí estoy intentando pues aglutinar a todas las personas que creo que de una forma u otra pues están hablando del conflicto, aportando información interesante. Y creo que bueno, poquito a poco pues estamos creando una lista muy, muy interesante. Y además nos ayuda también a verificar pues muchas de las noticias que aparecen, confirmarlas o incluso pues desmentirlas, que de todo hay. Repetimos, este programa no podemos monetizarlo porque por las políticas de YouTube, Google en este caso, si hablas de conflictos, no te permiten monetizarlo. O sea, poner publicidad, contarte los clics, contarte las visitas, etcétera. Nosotros no tenemos mucho tiempo porque yo soy periodista, me dedico pues, en Radio Esperantia, tengo que hacer un montón de programas cada semana y otros ministerios también tengo mucho tiempo. Entonces, para poder pues hacer este programa necesito tiempo. ¿Y ese tiempo cómo se consigue? Pues intentando hacer menos cosas de las que hago. Y esas menos cosas que habitualmente hago, ¿cómo conseguiría no hacerlas? Pues sí, a través de las donaciones, pues vas ingresando, pues bien, 1 euro, 2 euros, lo que tú quieras. Y esto va a contribuir a que yo pues, pueda dedicarle muchísimo más tiempo, porque si no, pues me lo voy a plantear, pues hacer una vez cada mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses, porque es que tiempo no tengo, ya de verdad, tengo que sacarlo de donde puedo. Entonces, te vas a la página de donaciones de Radio Esperantia, que lo tienes ahí, donaciones, pinchas, bien por PayPal, también he puesto Bitcoin, cualquier tipo de tarjeta de crédito, como quieras, lo puedes realizar. Te lo agradezco mucho y vas a contribuir, pues a un poco, pues que este programa, pues tenga una mayor periodicidad, que no sea pues una vez cada 10 días o cada 15 días, porque lo que te digo, el único problema que tengo yo es el tiempo. Y esto tiene tela, ¿eh? Porque tienes que confirmar y desmentir un montón de noticias y para dar una información veraz, ecuánime, pues tienes que consultar montones de fuentes, porque si no, pues estaríamos pues como siempre, pues fuentes sin confirmar, fuentes qué tal, noticias manipuladas, noticias que están a medias, etcétera, etcétera. Entonces, te lo pido. En radioesperantia.com te vas a ir al departamento apartado de donaciones, lo tienes arriba y mira, te lo agradezco, 1 euro, 1 dólar, lo que quieras, 5 dólares, 5 euros, que no te cuesta mucho, pero unos poquitos, unos cuantos, pues hacen un mucho que me va a permitir pues, seguir realizando este programa. Dicho esto, recibo el correo de salud de Franco de Saavedra y vamos al lío. Comenzamos con el mapa de ahora. La situación en Alepo, esta es la del amigo Peto Lucen, que hace mapas, prácticamente no da abasto últimamente, y es el mapa que, fíjate, lo tienes aquí, en octubre 8, o sea, es de ayer. Lo cogí pues a media tarde, quizá un poco más, pero bueno, ha habido poquito movimiento. Hoy por la mañana no he visto que hubiera movimientos como para tener que cambiar los mapas, para que te hagas una idea. Entonces, luego iré con un mapa que nos va a permitir saber qué es lo que hay en esta zona que tienen los terroristas, donde están utilizando como escudos humanos a la población civil, que no le permiten marcharse, huir, los tienen como escudos humanos y tal. No hay aquí ningún rebelde ya. Mucha gente dice, ¿por qué llaman a terroristas? Pues porque son terroristas. ¿Qué vas a decir a Nurra, a Arsam, Zinki, Yunga Laksa, tíos que cortan cabezas, que imponen por la fuerza la sharia? Islamización brutal. Cortan cabezas, matan a gente, tiran a gente de torres, pues esta gente que es pues, terroristas, ponen coches bomba, avanzan con coches bomba, etcétera, pues no son rebeldes, no son ciudadanos ejemplares, no son ciudadanos opositores, son terroristas. Además, he retado a mucha gente que me comenta, pues mira, dime un grupo no terrorista, un grupo rebelde, como dices tú, dentro de Alepo. Estoy ya la semana pasada, todavía estoy esperando, no me ha dicho, porque es que realmente no hay ninguno que no sea pues de las bandas terroristas que hay ahí. Entonces, lo que te digo, los barrios estos, hay barrios densamente poblados y barrios que, bueno, pues tienen edificaciones aisladas. Luego iremos con la composición y entonces ya te lo comentaré, estas son imágenes fijas, luego lo iremos ampliando para que veas dónde hay mucha población y dónde hay menos población. Pero bueno, dejamos la semana pasada, pues prácticamente le han pegado un bocado importante aquí a los terroristas y, bueno, pues empiezan por el norte, ya tienen todo controlado el tema de Jandarar, de las granjas, etcétera, y están empezando ya a empujar fuerte por aquí. Además, con la ayuda de los kurdos de Sheikh Massoud, el barrio este, que les está echando una mano. Ya sabes que no son aliados aliados, los kurdos y el rito sirio, pero tienen como una entente cordial, no se atacan, exceptuando pues casos aislados como Casaca, etcétera, etcétera. Mantienen ahí pues estamos aquí. De momento no somos aliados, pero bueno, ya vemos, se van apoyando y como ambos luchan contra los terroristas, pues se echan una mano de vez en cuando. Entonces aquí pues ha habido un pequeño pellizco de los kurdos que les ha ayudado al rito sirio a pegar un arreón. Y para que te hagas una idea, más o menos este corredor, pues están intentando buscar cifras. Y las más aproximadas, vamos a hablar en cifras redondas, estaban entre 3.500 y 7.000. Pero bueno, las que más se acercan serían 5.500 terroristas que había dentro de aquí. Es posible que haya muchos más, pero más o menos, porque lógicamente no hay un portavoz de los terroristas que te diga, oye, ya, si pudiera llamarlo, lo llamaría, oye, ¿cuántos terroristas hay de aquí? Pues mira, estamos 14.272 o 5.890. Como no puede ser eso, pues tienes que echar mano de las fuentes que más o menos se aproximan, fuentes que considero más o menos fiables. Entonces, lo que te decía, estos terroristas están colapsando las líneas porque evidentemente no tenían tenían una primera línea de defensa, pero bueno, al romperse, pues prácticamente es como la mantequilla, pues el cuchillo entra como por la mantequilla, como eso, y no han tenido preparada una segunda o una tercera línea de defensa. Entonces el ejército sirio está avanzando pues con bastante celeridad. De hecho, me está sorprendiendo. Y no solamente por el norte, también por aquí, desde el oeste y desde el sur. Hay cuatro puntas de lanza que están utilizando los efectivos del ejército sirio y además de forma muy inteligente. Porque, por ejemplo, atacan un día por aquí, lógicamente tienen que mandar refuerzos desde aquí, desde el aire con los drones, etcétera, pues ven más o menos la reacción ante un avance y entonces comprueban pues, lo que puede ser pues, más o menos los efectivos que tienen en cada zona. Entonces me parece muy inteligente porque atacan, paran, han mandado ya a los refuerzos aquí y entonces vuelven a atacar por aquí, vuelven a atacar por aquí. Me parece que esto pues va a buen ritmo, pero bueno, que tendrá bastante tela. Luego hablaremos con el mapa interactivo que podría ampliar y tal, y veremos los barrios, y bajo mi punto de vista, los barrios más complicados de tomar. Bien, esto sería pues los cuatro o cinco puntas de lanza que están haciendo. ¿Ves? Los atacan desde aquí, por el sur, también les atacan desde el oeste en varios flancos y también desde el norte, que en el norte, una vez ocupado todas las granjas, etcétera, pues están avanzando a una velocidad que ya te digo, me sorprende. Esto también muy interesante. Luego lo veremos, esto es lo que queda de Ghouta. Entonces, el ejército sirio está empezando a acorralar y de cerrar en dos la bolsa. Hay ciudades ya importantes que empiezan a tomar. Douma, que estaría aquí, sería la más importante, me parece que es Douma, sí. Y bueno, pues que poquito a poco, además favorecidos, porque aquí se están enfrentando dos o tres bandas terroristas por tener un poco la hegemonía, pues están aprovechando los sirios para cerrar esta bolsa, que yo creo que, no quiero aventurarme, pero yo creo que terminaremos el mes con la bolsa de Ghouta tomada. Fíjate, son 20, 21 días o 22. Yemen. En Yemen esto tiene tela. Seguramente pues, conocerás. Si lees prensa, no de España, otro tipo de prensa, porque prensa de España, como, pues no sé, supongo que al tener en sus consejos de administración, pues aparte de los activistas, que sean saudíes, cataríes, pues no dan las noticias que se relacionan con masacres cometidas por saudíes, cataríes. ¿Has leído algo en cualquier medio de todas las masacres que están cometiendo los saudíes en Yemen? Me parece que no. Pues eso es lo que ocurre. Pues, pero si te has informado por otro tipo de fuentes, pues te habrás enterado que aquí en Sana hubo ayer un bombardeo, bueno, en realidad fueron cuatro bombardeos, era un funeral de un alto cargo militar yemení, mataron un montón de coroneles, un montón de generales, al alcalde de Sana también que estaba presente, y las cifras bailan. Desde 82, que más o menos pues eran las primeras que salieron, hasta 700 muertos. Yo la cifra con la que me quedo es la portada por la media luna roja, que está allí y sigue estando pues recogiendo cuerpos, etcétera. Decía que en torno a 300 cuerpos, que pensaban ellos que sería lo más aproximado. Hablaremos también de ello, luego cuando hablemos con el mapa y tal, pero bueno, un barco de Emiratos Árabes no ha sido hundido, pero bueno, ha caído un misil y está prácticamente inservible. Y también pues aquí en la zona de Najran, pues que esta franjita verde es ya territorio ocupado por los yemeníes. Los yemeníes aquí por colores, yemeníes serían los verdes en todas las tonalidades, los rojos serían los de la coalición de Hadi, el ex primer ministro que impusieron los sauditas y todo esto, y después todo lo gris-negro, pues serían Al-Qaeda y el Estado Islámico. Al-Qaeda tiene mucha más presencia en Yemen, pero el Estado Islámico también tiene algo. Esto, por pues, si quieres echar un vistazo, me lo he encontrado y es bastante curioso en la Wikipedia. ¿Quién está luchando contra quién en Yemen? Y aquí pues ves los países que desde Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Turquía y Bélgica, que están metidos en la coalición. Coalición donde participan Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Marruecos, Senegal, Sudán y Malasia. ¿Y contra quién luchan? Luchan contra Irán, contra Rusia y contra China. Obviamente contra los yemeníes, que aquí no están, pero bueno, son los Houthis, etcétera. Eso ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. Y esto para que veas cómo está un poco el panorama en Yemen. Esto es una imagen bastante actualizada y más o menos los colores son exactamente igual. La noticia más impactante ha sido el bombardeo del funeral aquí en Sana, pero bueno, siguen las incursiones de los Houthis con lo que se llama hit and run. O sea, van, golpean, se destruyen todo lo que pueden y vuelven. Atacan y vuelven. Y así pues están haciendo verdaderos destrozos al ejército. El ejército saudí. Había un tema que quería comentarte, que además ha aparecido por ahí. Se veía a los saudíes con esta arma. Este es un arma, es un lanzacohetes que dispara pues, de granadas propulsadas. Está fabricado en Zaragoza, aquí en España. Entonces, en algunas imágenes se veía a los houthis con este tipo de lanzacohetes. Y me preguntaban, oye, mira, ¿cómo los houthis le han comprado a España? No. Aquí, que es también bastante curioso, que aparece en la Wikipedia y me ha llamado muchísimo la atención, a ver si lo encuentro, usuarios, lógicamente el ejército de España, ta, ta, ta, ta, ta, y todos los países que han comprado este tipo de misiles. Entonces aparece Arabia Saudí, porque se lo ha comprado España, y fíjate qué curioso, ejército de Yemen, entre paréntesis, capturados Arabia Saudí. los Houthis entran en Arabia Saudí, acuartelamientos, etcétera, y se pillan pues todo este tipo de misiles que había pues algunas ONGs que como habían parado, ido a parar pues a los Houthis y tal, pues misiles o armas españolas. Pues yo te lo explico, no falta que hagáis ninguna investigación. Además había imágenes con fotos de todo lo que habían capturado y los lanzamisiles, estos los lanzacohetes y esta lanza, pues aparecían ahí en segundo término. Entonces, se pueden ahorrar la pasta de hacer la investigación. Si quieren, me llaman por teléfono y yo se lo explico. Los Houthis han ido a un acuartelamiento de Arabia Saudí. Arabia Saudí le había comprado estas armas a España y entonces se las han pillado y ya está. Fíjate, fin de la historia. No hace falta hacer ninguna investigación que parece, vamos a investigar. Pues no hace falta investigar. Mira, ahí tienes la solución y además la solución real. Nos vamos de nuevo a ver a dónde nos tenemos que ir. Aquí. Donde estamos con el tema. ¿Esto qué es? Esto me parece que es. Pues me parece que es Ham. No, esto es Gouta todavía. Para que veas un poco cómo están las cosas. Aquí, en el momento que cierran esto, como aquí está la ciudad que digamos más importante de los terroristas, bueno, Zaika también tiene su importancia. Pero bueno, el hecho de cortar una de las ciudades más importantes, digamos la segunda más importante de la bolsa de Gouta, pues es pues algo que yo creo que habría que empezar a planteárselo. Más cosas. Esto es una imagen que suelo poner hace ya unos cuantos programas y es para que veas pues cómo estamos en el norte de Alepo. Alepo estaría aquí, lo que hemos visto antes, y tenemos pues desde la punta de lanza de Mare hasta Al-Bab, 30 kilómetros. Desde pues, la primera línea de las SDF por el oeste, 25 kilómetros. Por el este, 23 kilómetros. El ejército sirio está a 11 kilómetros de Al-Bab. Y prácticamente pues, está en torno a los 30 kilómetros, pues todos estos terroristas que bajan junto al ejército turco, la ofensiva escudo del Éufrates. Un mapa interesante y este lo vamos a ir poniendo con los cambios en las distancias que bueno, se habla mucho, ¿quién tomará Alba? Es una pregunta muy interesante y hay diversas tesis, unos que serían los turcos, el escudo del Éufrates, estos que vienen por aquí arrebatándole al Estado Islámico, aunque el Estado Islámico me llama la atención que prácticamente dejaron Yarabulus en manos de Erdogan y sus terroristas. Y están poniendo pues muchos problemas a la hora de entrar a las ciudades aquí. No sé qué ocurrirá Alba. Aquí tenemos a David, que es la ciudad fetiche, que en los hadices pues, dice que ocurrirá el Armagedón islámico. Y bueno, una ciudad pequeñita, tampoco tiene tanta importancia estratégica, simplemente el nombre que dicen, pues un nombre mítico y por lo que va a ocurrir. Algo legendario, pero estratégicamente una ciudad de con mucho 3.000, 4.000 habitantes, pequeñita. Bien, ¿esto qué es? Pues lo que te dije de Gouta, Khan el Sheikh. Has visto que ya lo tienen aquí pillado y bueno, con los ataques que hay, pues además es muy interesante porque se están peleando entre ellos los terroristas aquí. Y entonces, a río revuelto, como he puesto muchas veces en Twitter, ganancia de pescadores. Muy, muy interesante. Esto es Hama, Hama muy importante. Y además por... Sí, vaya por Dios. Hola, hola, sí, que me trompe para allá y además sin tocar nada. Bueno, lo que decía, en Hama es muy interesante por varias cuestiones. Recuerda que te comenté en la pasada actualización que habían dejado entrar, yo creía que era una estrategia y al final pues los hechos han confirmado esta estrategia, que dejando entrar por aquí a los de Yunk al-Aqsa, que serían los que básicamente llevan el cortar el bacalao en esta ofensiva financiados por Qatar, recordemos, pues los dejaban entrar, habían sacrificado una serie de ciudades y te dije, mientras no tomen el aeropuerto, tomen la carretera a Damasco o tomen la ciudad de Hama, no hay ningún problema, porque son ciudades que estratégicamente no tienen mucha importancia, y así ha ocurrido. El día que se han puesto las pilas los efectivos de El Tigre, no El Tigre exactamente, que está en Alepo, sino las fuerzas de Tigre, pues han empezado hoy a pegar fuerte con una ofensiva importante y están recuperando pues prácticamente toda la localidad. La última es esta. Y bueno, esto es avance. Y lo que llama la atención, en esta zona, al igual que en Gouta, me parece que es en Gouta. Pensarás, pues esto serán un montón de aviones, cazas que los están apoyando. Pues no. En Gouta es un helicóptero ruso, el único que está apoyando las ofensivas. Entonces, da la sensación de que ya no tienen pues, armas antiaéreas en esa zona y los helicópteros pues, pueden volar. Además, los helicópteros rusos son bastante operativos, tienen elementos antiataque, etcétera, etcétera. Pero bueno, llama la atención que un solo helicóptero esté en un frente apoyando todos los avances, que son en dos, tres sentidos. Esto es lo que vemos, YouTube y tal y cual, pero tenía aquí una cosita que quería que la viera. Esto. Vamos a centrarnos aquí. Los colores, olvídate de ellos, porque es un mapa que me he encontrado, aunque está desactualizado. Porque, claro, quería un mapa en donde se vieran los barrios, exclusivamente. Pero, claro, obviamente, pues esto es de hace ya bastante tiempo. Toda la zona esta está ya ocupada por el ejército sirio y donde estaría ahora mismo la frontera sería aquí. Más o menos por aquí. Entonces, barrios complicados. Hanano va a ser un barrio, esto todavía está en manos de los terroristas, y Shakur, para mí, no sé, mi sensación es que los barrios más complicados son Hanano, Shakur y Akbar. Esto son zonas que no están densamente pobladas y entonces, lógicamente, pues los defensores no pueden protegerse entre edificios. Entonces, creo que es más fácil de tomar, pero Hanano, Shakur y Abad son barrios muy, muy densamente poblados y ahí pues imagínate el avance de una columna, bien con tanques, bien con infantería, pues atravesar, imagínate una calle con francotiradores a los dos lados, pues ya prácticamente te van a clavar esa ofensiva. Tienes que llamar de nuevo, dar las coordenadas para que machaquen, bombardeen por donde están los francotiradores, etcétera, lanzacohetes y bueno, que está complicado. Aunque, ya te digo, ha habido barrios que me ha sorprendido cómo se han tomado, por ejemplo, Benizaid, que prácticamente lo tomaron sin dar tiempo a cambiar los mapas. En prácticamente una tarde. También pues ha habido barrios que yo pensaba que, por ejemplo, Zandará, que es un barrio que está, bueno, más que barrio, zona, que estaría por aquí, ya está ocupado. Estaría por aquí, pues, o más arriba, pues yo creía que al ser zonas más o menos abiertas, pues sería más fácil tomar, pero bueno, ha costado pues bastante recuperarlo. Y bueno, pues más o menos pendientes los próximos días de Awad, porque son los que vienen por aquí, Sheikh Massoud, que sería el barrio este que también están allí, toda esta zona que seguramente pues se intentarán, porque van a hacer lo de Hit and Run que te decía de los Houthis, pues empiezan a atacar por aquí, ven más o menos cómo tienen las defensas, manda el refuerzo a los terroristas de aquí, los atacan desde aquí. O sea, hay tres ejes por los que los pueden ir atacando. Y lógicamente, por lógica matemática, mientras los de dentro cada vez tienen menos armas, menos municiones, menos víveres y menos combatientes, los otros, los que están entrando, los sirios y sus aliados, pues tienen que haber mejor el armamento, más efectivos, etcétera, etcétera. Y conforme van liberando barrios, pues van liberando tropas. O sea que es cuestión matemática. Y vamos ya a los mapas interactivos, que me he vuelto a quedar con el de Tutomaps, que está bastante actualizado y es que el que últimamente más me gusta, porque además nos permite pues, centrarnos en una serie de detalles sobre todo orográficos, que en otros mapas, pues algo más políticos, pues no se ven. Bien, pues vamos por lo que vamos. Vamos por el principio. Vamos a empezar por Latakia. En Latakia, pues Kinshiba Kinsaba, más o menos ya tomada por el ejército sirio. Aquí están los Desert Falcon. Y aquí hay un toma y daca, que en la semana no ha habido grandes novedades. Me dirá, sí, ha habido combate, sí, pero bueno, en el balance final de ha habido recuperación de territorio, contraofensiva, la ofensiva ha ayudado a algo, no ha habido nada digno de mención. Más al norte, el corredor de Gaza, pues prácticamente tampoco ha habido nada. Lo que sí, el corredor de Gaza, me refiero hasta aquí, más o menos. Pero aquí en la zona norte ha habido una serie de intercambios de poblaciones que ocupó, estas son los objetivos de Escudo del Éufrates, bandas terroristas, ejército turco, etcétera, que van hacia el sur. Y aquí han empezado a combatir por esta zona con el Estado Islámico, y el Estado Islámico, pues que no daba su brazo a torcer. Han matado a un montón de gente y bueno, pues han recuperado zonas, después las han vuelto a recuperar, y la situación pues estaría más o menos así. Aquí la idea es embolsarnos por aquí, desde Marea, y a todo esto pues ha habido pequeñísimos avances por aquí, que es lo que te comentaba. Ha habido mínimos avances de un par de aldeas desde aquí. O sea que los que imaginaban que la ofensiva para recuperar el BAF de las SDF sería pues conseguir cantar, no. Y además tienes pues toda la problemática política, que si Estados Unidos, una rama de la administración apoya a uno, otra rama apoya a otro, y tal, o sea, un follón. Y de momento, pues, ¿cómo se dice este refrán? Bueno, la casa sin barrer, que sería la segunda parte de uno por otro, la casa sin barrer. Entonces hay pequeños avances, pero bueno, lo más significativo, que los efectivos del Escudo del Éufrates pues están empezando a pillarle territorio al Estado Islámico. Aquí hay una ciudad, te la he comentado muchas veces y sale mucho en los programas, David, que es el nombre que tiene la revista que publica el Estado Islámico. David, que es una ciudad fetiche, una ciudad que en los hadices coránicos dice que se producirá el Armagedón, sería como el juicio final, la batalla final, el apocalipsis islámico. Entonces hay mucho interés en, supongo, proteger David, porque una vez que tal, pues que se perdiera esta ciudad, pues no sé, cómo esta gente cree también tanto en este tipo de leyendas, que estratégicamente, ya te digo, me parece que lo miré el otro día en la Wikipedia, 3.600 habitantes. Y además, estratégicamente, no es que tome esta ciudad y consiga nada, o sea, una ciudad ahí perdida en la nada, pero bueno, tiene su importancia. Los próximos días están ya muy cerca y bueno, si los embolsan ya, ni te cuento. Entonces seguramente pues habrá una batalla importante. O vete tú a saber, igual el ISIS dice, mira, la entregamos y nos metemos, nos cortamos las barbas y nos afeitamos, nos dais un uniforme nuevo, nos pasamos a algo. Puede ocurrir también. Ya ha ocurrido en otras ciudades. Yo estoy viendo en el Estado Islámico mucha división. Hay gente que dice, pues mira, me da igual, me paso a los otros, qué más da, pues cambio de uniforme, te afeitas y punto. Y otros que están pues oponiendo muchísima resistencia. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Más al sur, Hama. Pues en Hama es lo que te comentaba, una estrategia muy interesante del ejército sirio que ha permitido pues penetrar a toda esta gente de Yung Al-Aqsa, que además en Hama e Idlib están peleándose con Arsam, los dos pues peleas fratricidas, han mandado un montón de comandantes y bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, han ido ocupando, lógicamente pues deben estar aquí alucinando los del ejército sirio, que en vez de atacar, pues se atacan entre ellos y se van matando. Yo creo que poco a poco van a ir avanzando, además tienen la protección de la aviación rusa y siria, así que mientras se sigan matando, pues mira, muy buena noticia porque es menos trabajo para el ejército sirio aquí en Hama, ya te digo esto. ¿Te acuerdas que estábamos bastante preocupados la semana pasada? Lo de Hama ya, tranquilos porque van a ir recuperando territorio y además están ya por aquí bastante debilitados, sobre todo Yung Al-Aqsa, que llevaba más o menos la voz cantante, y Arsam, que bueno, estaban allí, un poco quieren hacer de todo, participar en todo, pero bueno, ahora mismo están peleados. ¿Y por qué comenzó esta pelea? Porque Yung Al-Aqsa sería como la rama de Al-Qaeda del ISIS, una cosa un poco rara. Y entonces acusaba Arsam a Yung Al-Aqsa de haber provocado el bombardeo de un convoy de gente de Arsam que entraba por Idlib para la ofensiva, bien la de Alepo o bien la de Hama. Entonces se acusaron unos a otros y tal, y al final, pues mira, no quedó nada. Más al sur, pues poquita cosa. En Calamún, pues siguen ahí los combates, pero nada digno de mención esta semana. En Gouta, lo importante, pues lo que te acabo de comentar, porque están ahí peleados terroristas de un pelaje y de otro, y lógicamente pues el ejército sirio está aprovechando, que yo creo que deben estar alucinando, porque una vez que estás ahí peleando con alguien, que sea alguien, pues encima que está ya debilitado, se empiece a pelear con los otros, mira aquí está Duma, pues mira la bolsa ya cada vez más, más cerradita, y ya te digo que están peleando bastante, bastante, con bastante fuerza. En Quneitra prácticamente no ha habido novedades significativas, y en Dara, que yo pensaba que podía empezar un arreón, pues tampoco ha habido nada digno de mención. Algo significativo ha ocurrido en Palmira. En Palmira hemos tenido una serie de incursiones del ejército, bueno, ejército del Estado Islámico, pero que no ha llegado a nada. Han conseguido pues detenerlos y bueno, pues esto a esta zona, que es bastante desértica, poco complicada, pues por aquí intentan romper las líneas estas. Pero bueno, de momento nada. Sigue en ¿es esto o no es esto? A ver, que ya me... A ver... Me he perdido del mapa Damasco. Sí, esto es para... Pero no veo. Dey, perdón. Aquí está. A ver. Gracias, nada más. Ahora me he perdido. A ver. Espérate, a ver. No, esto es Duma. No. Es que lo bueno que tiene este mapa es que te detalla muy bien orográficamente pues cómo son los territorios. Pero a la hora de buscar una ciudad, aquí está, ahí está. Bueno, pues en Palmira han intentado atacar por aquí, pero bueno, no han conseguido nada. Y entonces aquí pues seguimos con Sukna, a ver si consiguen ya pues pegar el arreón, pero fíjate, hace meses que estaban bombardeando y no conseguían. Las buenas noticias en Deir es que han conseguido ampliar el perímetro de forma que, ¿recuerdas que con los bombardeos los bombardeos del ejército de la coalición de Estados Unidos y tal, pues había un montón de pérdidas, vegetación, colinas, etcétera, y entonces pues no habían... habían perdido territorio que lo había ocupado el ISIS. Pues después ya ves que lo han recuperado todo y no hay ningún problema. Espérate que he vuelto a perder, chico, es que esto es increíble. A ver. Duma. Pero voy a poner en grande. Es lo que te decía, que este mapa, una vez que lo tienes controlado, pues está muy bien. Pero claro, orográficamente es espectacular, pero claro, cuando tienes que... Aquí está, aquí está, vale, perfecto. Pues nada, han conseguido recuperar, pero bueno, por contra, han destruido varios puentes, la coalición que unían el resto de la ciudad con la parte controlada por el ejército sirio. ¿Qué ocurre con esto? Pues que, lógicamente, si tienes los puentes intactos, pues puedes ir pasando bien ofensivas contra ofensivas. Lo bueno, que el ISIS no te puede atacar con esos puentes. Lo malo, que tampoco puedes contraatacar tú, a no ser que crees puentes o intentes pues un tipo de desembarco a través del río, que es el río Éufrates, que sigue por aquí. Pero ya lo vemos. En Hasaka, pues hay malas noticias. En una boda ha habido pues bastantes problemas. Bueno, tengo todo esto aquí. Vengo aquí a Jordania casi, de Deir-ez-Zor. Esto es verdad, que me he liado. Bueno, Hasaka, los puentes aquí y tal, y en Hasaka, en una boda kurda, pues un terrorista del Estado Islámico, pues ha bombardeado, bueno, se inmoló y decenas de muertos. Un verdadero horror. Pocas noticias más en Siria. Aquí, por los movimientos que ha habido, por los que te cuento, o sea, de este y el este de Alba, pero poquito más. Pero también quería comentarte un par de noticias sobre Turquía. Turquía está dejando prácticamente nada en escombros en las ciudades del Kurdistán turco. que da la impresión de que son ciudades dentro de Siria por el destrozo que tiene, pero son ciudades que están dentro de Turquía. Horror. Y lo que está haciendo con las bandas de terroristas que se han unido aquí en Escudo del Éufrates es limpieza étnica. Pues todas las localidades donde hay mayoría kurda, pues les dicen que se piren y lo rellenan con turcomanos y gente de afín a ellos. Esto habrá que mirar. De todas formas, al ejército sirio no le preocupa porque está bastante más liado en Alepo, Hama, Ghouta y quizá pues Deir ez-Zor se mantienen. Y seguramente, pues una vez que lleguen al Bab, veremos a ver qué es lo que pasa. Mala noticia para el ejército sirio, para los kurdos, bueno, para todos los que luchan contra terroristas de un pelaje y de otro. Han llegado desde Turquía, manpads y armas antiaéreas muy potentes. Les ha llegado un cargamento que llegará en los próximos días, o haya llegado, pues a todos estos terroristas que bueno, pues le pueden hacer la Pascua. No sé si les llegará a los de ISIS, también les llegará. Les veremos a ver lo que pasa. Porque con armas antiaéreas los aviones van a tener que ponerse las pilas si no quieren ser derribados. Se comenta que un F-16 turco fue derribado por aquí, en el Kurdistán turco. No ha habido desmentidos ni confirmaciones, pero esto significaría que también los kurdos del PKK tienen armas antiaéreas y bueno, debería preocupar a los kurdos. Esta mañana en una comisaría ha habido como seis policías muertos y varios heridos en un atentado del PKK. Y en Turquía pues hay un follón, porque prácticamente cada 2 o 3 días hay coches bomba y es un desastre. Me parece que no me queda nada. Vámonos con Irak. En Irak hay, pues, ¿qué te digo? Pues poca cosa. Aquí lo más significativo de Irak es que se ha ido recuperando pues todo lo que intentaron conseguir pues prácticamente se ha materializado por aquí estos campos, Qadiya, etcétera. Y aquí pues muy pocos movimientos. Por una razón, los Peshmerga no es que no quieran, sino que no pueden avanzar. Porque se encuentran aquí con localidades de mayoría árabe y se montan follones porque no quieren ser ocupados o liberados por kurdos y deben esperar o bien el ejército iraquí o bien a las milicias chiitas que los liberen. En esta zona, milicias chiitas no creo que les guste mucho, entonces tiene que esperar el ejército iraquí que está un poco más repartido. Aquí al norte de Mosul está la base de Turquía y esta semana, pues ya el gobierno de Irak le ha dicho que se piren, que se marchen porque ahí no hacen nada. Y Turquía ha dicho que se van a quedar allí, que nada, que nos quedamos, que y tal. Y bueno, me parece que va a haber algún problema entre el ejército iraquí y el ejército turco que tiene aquí ocupada una zona con una base y están allí desde pues, prácticamente mediados del año pasado o por ahí, decían que iban a entrenar a los primeros y tal. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Los kurdos también los han amenazado, el ejército iraquí, las milicias chiitas, o sea que no hay nadie que defendiendo, así que o se marchan o al final los echarán. En el sur se va confirmando pues todo esto que te comentábamos de la presa de Jadita, también pues han ido ocupando y aquí lo importante, pensaba que iba a ser un poco más rápido, pero se lo están tomando con calma, porque aquí claro, hay unos focos impresionantes, tal cual así, que era una localidad, llevamos hablando pues desde hace un año prácticamente y bueno, todavía quedaban ahí focos y tal. Y leí esta mañana que están mirando a ver si ya la limpiaron del todo. O sea que todavía aquí, aunque van avanzando, pues les quedan focos ahí que los van dejando y dicen ya le meteremos mano. Pero claro, llega un momento que le tienen que meter mano para que en la retaguardia pues no te llegue ninguna sorpresa. Entonces, de momento, aquí poquitos avances. Y te comenté la importancia. Imagínate que se ponen de acuerdo las fuerzas aquí de Deir ez-Zor. Bajan los kurdos de la SDF, presionan al Estado Islámico por aquí y aquí pegan un arreón los iraquíes y llegan hasta la frontera. Pues sería espectacular. Pero aquí cada uno va a su bola, no hay acuerdos, a no ser que sean muy puntuales. Pero bueno, si quieren acabar con el Estado Islámico, pues se pueden unir y después ya, una vez que se vayan recuperando las ciudades, pues empiezan a pensar en cómo puede ser la posguerra. Bien, pues poquita cosa, ya te digo, es que Irak hoy ha dado, bueno, esta semana ha dado pocas noticias, los coches bomba que normalmente, pues día sí, día también, pues siguen estallando en Bagdad, pero poquito más. No ha habido mucha noticia de significación, de cambios en los frentes significativos en Irak. Y nos vamos con Yemen. Y quiero, mejor, lo hacemos con un mapa de estos, que está muy interesante. Aquí, Yemen, Sana. Bombardeo ayer, pues entre 82 y 700 muertos, heridos ya ni te cuento, cuerpos desmembrados, quemados, una barbaridad. Y me quedo con la cifra de la media luna roja en Sana, 300 muertos, más de 300 muertos, vamos a dejarlo ahí. Las cifras que ofrece pues una organización más o menos pues, fiable. Media luna roja habla de 300 generales, coroneles, era el jefe de un alto mando del frente yemení, y la coalición árabe, los sauditas han atacado y matado a civiles desarmados. O sea, es así. Curiosamente, esta noticia ayer no salió en los medios, se produjo ayer y a mí me llamaba la atención. Y además era muy curioso porque muchos medios estaban ofreciendo una noticia manipulada, que era vender la moto de que dentro de Alepo Assad y Putin estaban masacrando a población civil. Falso. Assad y Putin están intentando liberar el este de Alepo de los terroristas que han secuestrado a pues, unas 200.000 personas y que los mantienen como escudos humanos. Esa es la realidad. Pero los medios quieren hablan de rebeldes, ¿no? Los rebeldes están aquí, no están matando a Assad. Tal. O sea, información manipulada y totalmente falsa. Y ocultaban la noticia de la masacre de los saudíes en Sana. Esto me parece pues, bastante vergonzoso si te llamas periodista por únicamente contar la verdad o contar lo que está ocurriendo. Pero da la impresión de que aquí los medios de comunicación, por unas razones o por otras, aunque imagino cuáles son, pues, tiene que ver el accionariado, que qataríes y saudíes están bastante metidos en la mayoría de los medios, pues se ocupan. Por una parte, de manipular las noticias para que parezca lo que no es, y también de ocultar las noticias para que no se sepa las masacres que están cometiendo los que en teoría son nuestros aliados saudíes, cataríes, toda la coalición. Me parece vergonzoso y ahí está. Y luego me preguntarás, bueno, ¿y a ti te debemos creer? Pues yo intentaré, como a mí no me paga nadie, pues hacer esto, lo hago, entre otras cosas, para informarme yo también. Yo recopilo información y por eso me informo. Entonces, ¿para qué voy a contarte información falsa? ¿Para qué voy a manipular? Para eso no lo hago. Esto básicamente lo hago para informarme yo. Lo que pasa es que quizás te gusta, lo ves y tal, y ahí está. Entonces, lo que te cuente, yo creo, bajo mi punto de vista, que es lo que más se acerca a la realidad, o lo que yo interpreto que se acerca a la realidad. Pero de todas formas, también te digo, cuestiona incluso lo que yo te cuente, busca otro tipo de información, otras fuentes, contrástalas y saca tus propias conclusiones. No soy omnisciente, no sé de todo, no soy perfecto, me puedo equivocar y también puedo tener errores de interpretación que puede ocurrir. Por eso te invito a que te informes en otro tipo de fuentes, que busques fuentes, hay fuentes muy buenas, fiables, que merece la pena y otras que prácticamente no merece la pena ni abrirlas. Entonces, lo que te comenté, el buque de Emiratos Árabes era un buque americano que se le vendió a Emiratos Árabes y era un buque, es un catamarán gigantesco que estaba pues como buque, lo adaptaron como buque de guerra. Cayó un misil, un misil que según he podido investigar, pues es un misil que no se había visto nunca en el conflicto. Entonces hay varias teorías, que son los Houthis que han lanzado ese misil y que puede ser de otro tipo que no conocemos, puede ser un misil ruso como advertencia a lo que está ocurriendo, puede ser también un misil chino lanzado por los rusos o lanzado por los Houthis o facilitado, pero bueno, que misiles de esta magnitud, potentes, que prácticamente destruyan un barco, es para empezar a tomárselo en serio y ya. Los lanzamientos de misiles balísticos a guarniciones que prácticamente son el pan nuestro de cada día, guarniciones de toda Arabia Saudí, pues yo creo que debería empezar a preocupar a los saudíes, cómo se lo están montando. En términos de frentes, pues prácticamente no ha habido nada. La noticia De Sana, y aquí, pues mira, por colores, te voy a preguntar mucho. Rojo, pues coalición saudí, Hadi, etcétera. Y los verdes, pues exactamente los contrarios. Ansar Allah, Houthis, ejército yemení, etcétera, etcétera, etcétera. Y la zona está gris, que lo veíamos gris-negro, pues sería Al-Qaeda e ISIS. Al-Qaeda tiene mucha más importancia que el ISIS en este aspecto y poquito más. Y vamos a ir terminando, pero te quería comentar un par de cosas que han ocurrido en Europa y también, curiosamente, silenciadas en la mayoría de los medios de comunicación. Los islamistas han protagonizado varios atentados, son intentos de atentado en Francia, en Alemania y, bueno, pues en Francia, las no-go zones, busca en Google no-go zones. Pues te vas a encontrar con barrios completos donde hay pues que la Sharia, no puede entrar la policía, el ejército ya ni te cuento, los bomberos y tal, o sea, prácticamente zonas de los salafistas dentro de Francia. En Alemania, intentos de atentados, ha habido detenciones, en Dinamarca lo mismo, en Bélgica lo mismo, en Suecia lo mismo. Un caos que curiosamente está siendo silenciado en la mayor parte de los medios de Europa. No sé por qué ni para qué, pero bueno. Es lo que es. Tienes que buscarte fuentes alternativas, pero las hay todas. Malas noticias en la ONU. Ha habido pues una ruptura de negociaciones en torno a Yemen. No, en torno a Yemen ya estaban rotas hace tiempo. En torno a la paz en Siria y bueno, pues no se han puesto de acuerdo ni rusos ni estadounidenses. Y lo último, esta madrugada o la tarde de ayer, Francia presentó un proyecto para alcanzar la paz, pero fue vetado por Rusia, o sea que se ha quedado en nada. Se van a reunir la próxima semana y tenemos el nuevo ya, pues, de momento candidato, pero bueno, como ya prácticamente lo han votado, lo han designado, que es Guterres de Portugal, que va a ser el nuevo secretario general de la ONU. Tomará posesión el 1 de enero y veremos a ver. Es una persona que está bastante relacionada con el Departamento de Refugiados de la ONU y todo esto, pues no sé, si me preguntas, ¿y qué opinas? Pues vamos a darle un margen de confianza, a ver si puede mejorar algo, pues la ineptitud de Ban Ki-moon, que lo dijo él mismo, que se habían vendido, habían aceptado sobornos de los saudíes y cataríes, esto no lo digo yo, no es información que haya buscado por ahí, esto es que lo dice Ban Ki-moon. Tienes por ahí, pone Ban Ki-moon, sobornos saudíes. Y vas a tener 200 cuentas. O sea, que lo hice por la vergüenza que ha dejado en la ONU Ban Ki-moon. Espero que pues, pueda limpiarla el próximo que sería el señor Guterres. Pues nada, ponemos aquí el punto final. Creo que no me dejo nada más. Y te deseo y espero que pases un buen resto de semana. Ya sabes que nos puedes seguir en el canal de Radio Esperanza, en YouTube. Si deseas seguirnos en Twitter, la cuenta que más manejo es @francota. Si quieres seguirme, me sigues. Y si no quieres, yo soy un poco pasota con esto de las cuentas. O sea que no sé ni a quién sigo ni cómo sigo un rollo de estos. Pero bueno, me ves y puedes seguir lo que tal. Luego la cuenta de correo, fácil, radio@esperantia.com. Tenemos otra cuenta, @radioesperantia. Esta cuenta, pues, es una cuenta B, pero que no la suelo utilizar. Somos la de @francota. Esto que ves ahí, Geo Radio Esperanza, que aparece como hashtag, es una lista que creé en Twitter. Me parece que va por 150 o 160 personas que tuitean, que ponen cosas sobre el conflicto de Yemen, Siria, Oriente Medio, Irak, etcétera. Me parece muy interesante todo lo que van aportando y esta lista para aglutinar en un sitio, pues todo eso es la que más consulto yo. O sea, yo entro en Twitter, lo miro. No entro por mi perfil, entro directamente por la cuenta que ahí tienes ahí toda cita. Después, todos los textos los tienes en Crónicas de Esperanza, esperanza.com, y si te vas a la etiqueta Kurdistán, pues podrás seguir desde el principio la evolución de todos los frentes. Es interesante porque así ves qué ha ocurrido semana tras semana y entender pues, muchas cosas que a lo mejor en un programa, pues en resumen semanal, pues te dedicas a lo de la semana y lógicamente lo que ha ocurrido lo obvias. Tema que te comenté antes, donaciones. Te vas a radioesperantia.com/donaciones, si entras en Radio Esperantia lo verás arriba. Por aquí arriba lo verás en Radio Esperantia y nada, te agradecemos que nos dones 1 euro, 5 euros, lo que tú quieras, lo que quieras. ¿Por qué? Porque no podemos monetizar este tipo de vídeos. Da la impresión de que te gusta cómo lo hacemos, ves que la información más o menos es eficaz, buena, fiable, ecuánime, y por eso, pues para poder continuar, te lo pedimos. Nos sirve para pagar servidores, pagar licencias, que pagamos un montón de licencias de música, también pagar nuestro tiempo, porque esto ocupa un montón de tiempo. Ya una vez que termino yo el programa, ya empiezo a recopilar información para el siguiente. Mucho se me queda desfasado, pero bueno, lo voy actualizando. Entonces, esto nos servirá para que yo dedique mucho más tiempo al programa, porque si no, lo que te dije al principio, me voy a empezar a plantear, pues hacerlo cada mes, 2 meses o cada 6 meses, por falta de tiempo, evidentemente. Puedes contribuir. Te vas ahí a radioesperantia.com, te vas a donaciones y ahí lo que puedas, a través de PayPal, a través de cualquier cuenta corriente, y también tenemos un monedero de Bitcoin que nos pidieron. Oye, mira, tienes, pues mira, ya lo tenemos. Entonces, nada más, radio@esperantia.com el correo y la lista pública, Geo Radio Esperantia, ya lo ves ahí. Nos vemos en semana, 10 días y nada, espero y deseo que pase un buen resto de semana. Si te llamas Pilar o tienes alguna amiga, pues felicidades, porque dentro de 3 días, concretamente el miércoles, que es la fiesta de la hispanidad, pues felicidades a todos los españoles, hispanos, latinos y a todas las pilares, y nos vemos pues en los próximos días. Recibo el cordial saludo de Franco de Saavedra, y ya sabes que este encuentro digital lo puedes consultar en el reparto de vídeos de Radio Esperantia, y también, si lo deseas, pues a través del segundo y tercer canal de radioesperantia.com, que ahí lo vamos metiendo, y tienes pues entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos vemos, que yo me enrollo mucho en las despedidas, y hasta entonces, pues la semana que viene o por ahí, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.